Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Cultura al Día de hoy, viernes 18 de octubre de 2013. Como siempre, agradecemos el esfuerzo que realiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para hacerles posible toda la programación de esta estación. En el control técnico se encuentra el señor Roberto Puche, les narra Kenny Castillo. De inmediato, las informaciones más relevantes. Presidente Nicolás Maduro aprueba más de 300 millones de bolívares para fortalecer logística de aviación militar bolivariana. Cultura. Muestra historiografía marginal del arte venezolano se inauguró en la Galería de Arte Nacional. Ciclo de cine latino presentó el largometraje chileno La vida de los peces en el Celar. En aras de la cooperación cultural, embajador de Ecuador en Venezuela compartió con asistentes a la Feria Artextil. Desde este sábado 19 y hasta el 14 de noviembre, Centro de Acción Social por la Música realizará el Festival del Piano. Noveno Festival Mundial de Danza Solos y Duetos cerró con presentaciones por todo lo alto. Museo de Bellas Artes se viste de gala al recibir exposición Cruzar el Océano por parte de la República Popular China. Regionales. La novena Feria Internacional del Libro de Venezuela 2013 llega al estado Apure. Librería del Sur en Valera, estado Trujillo, vuelve a abrir sus puertas. Internacionales. Largometraje venezolano Libertador tendrá una noche en el Festival de Morelia, en México. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con José Antonio Naranjo, presidente de la Fundación Compañía Nacional de Música. Cultura al Día. El presidente Nicolás Maduro aprobó este jueves más de 300 millones de bolívares y más de 100 millones de dólares para fortalecer la logística y adquirir repuestos necesarios para los sistemas de aviación militar bolivariana. El primer mandatario nacional, durante la entrega de 4 aviones Y-8 en la Base Aérea Libertador del Estado de Aragua, afirmó que la revolución ha conformado un equipo sólido de patriotas y profesionales en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los enemigos de la patria sueñan con el día en que nuestra Fuerza Armada caiga en su veneno y nuestros mandos militares se dividan y pierdan la confianza de nuestra Fuerza Armada y de nuestra patria. Por eso todos los días hay intriga, y a la intriga hay que salirle al paso. Y la mejor forma de salirle al paso a la manipulación, a la intriga, al veneno de la mentira, es con el ejemplo, con la moral, con el trabajo. Yo los felicito a ustedes, queridos compañeros y compañeras del alto mando militar, por estar dando el ejemplo con esta maravillosa idea del gobierno militar en la calle que ha recorrido el país para atender a la familia militar bolivariana, para atender las unidades militares, para crear una nueva dinámica de cambios, transformaciones, mejora, fortalecimiento. El presidente de la República también añadió que se ha revisado de manera completa todas las situaciones de la aviación militar bolivariana, esto en aras de fortalecer el alto mando militar. Cultura. La muestra titulada Museable, no museable, se inauguró en la Galería de Arte Nacional ayer en horas de la tarde, acompañada de una serie de actividades paralelas como música, performances y conferencias. El colectivo Historiografía Marginal del Arte Venezolano presenta aproximadamente 15 obras, entre las que se encuentran pinturas, esculturas e instalaciones de artistas como Antonieta Sosa, Daniel González, Claudio Perna, entre otros, manifestó Félix Hernández, investigador especialista de la Galería de Arte Nacional. Es una muestra que pretende dar una visión crítica acerca de la actividad del coleccionismo institucional, valga decir, las colecciones que se acumulan en los museos. Además de eso, una visión crítica acerca de la actividad de los curadores y una visión crítica acerca del coleccionismo particular, el coleccionismo privado. Y eso desde el punto de vista de lo que la curadora de la muestra, Carmen Hernández, ha clasificado como lo museable y lo no museable. La muestra contemplará actividades paralelas hasta el próximo 31 de octubre y el jueves 14 de noviembre en la Galería de Arte Nacional, ubicada en la Avenida México, entre las estaciones Bellas Artes y Parque Carabobo del Metro de Caracas. Son las 12:07 minutos. Cultura. En horas de la noche de este jueves, en el marco del ciclo de cine latinoamericano, dedicado en esta oportunidad a las producciones chilenas, se presentó en la Sala 2 del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos la película La Vida de los Peces. Matías Vince, productor del largometraje y ganador del Premio Goya 2010, manifestó que es una gran fortuna poder presentar la película en Venezuela. La película La Vida de los Peces, y esta es una iniciativa que, aparte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, de la Embajada de Chile, primero de llevar un ciclo de cine chileno al Festival de Margarita y luego traer películas chilenas aquí a Caracas y también una gira por el resto de Venezuela. Así que yo la verdad estoy muy contento, es una película que me ha traído grandes satisfacciones, La Vida de los Peces, así que feliz de estar acá presentándola en Caracas. La programación, que cuenta con la colaboración de la Embajada de Chile, exhibirá una serie de filmes que han sido estrenados en los últimos 4 años hasta finales de este mes. Cultura al día. Como parte de impulsar la cooperación cultural entre Ecuador y Venezuela, el embajador de Ecuador, Leonardo Irrizaga, compartió con los asistentes a la 7ª edición de la Feria Internacional Artesanal Artextil 2013 sobre las actividades culturales que desarrolla esta hermana nación en nuestro país. Para contextualizar la información, el embajador nos comenta un poco acerca de las actividades binacionales. Para nosotros la integración latinoamericana es importantísima para nuestro desarrollo. Es además un mandato en nuestra constitución. Entonces nosotros trabajamos no solo en el ámbito político y de cooperación, sino también de comercio y migratorio con Venezuela. Y dentro de ese ámbito, la colaboración que podamos tener en el ámbito artesanal es muy importante. Lo vamos a hacer con la participación en ferias, en proyectos conjuntos, intercambiando experiencias y técnicas de nuestros países para que todos salgan ganando. Cabe destacar que hasta hoy se realizará la Feria Internacional Artextil 2013 y sus actividades para el cierre comienzan a partir de las 2 de la tarde en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Son las 12:10 minutos. Cultura. Desde este sábado 19 de octubre hasta el 14 de noviembre, en el Centro de Acción Social por la Música y otros espacios culturales de Caracas, se llevará a cabo el Festival del Piano. Leonardo Méndez, subdirector general del Centro de Acción Social por la Música, informó que el evento contará con la presentación de 12 conciertos con orquestas sinfónicas venezolanas que estarán bajo la dirección de 9 directores y 21 solistas nacionales e internacionales. Méndez indicó que en el festival también habrá una exposición sobre cine y escenas teatrales de los grandes compositores de las orquestas sinfónicas venezolanas. Cultura al día. El Festival Mundial de Danza Solos y Duetos cerró este jueves su 9ª edición en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño con presentaciones literalmente por todo lo alto. Con la novedosa presentación del grupo Tránsito Danza Interactiva, que incluye a personas con discapacidad motora, demuestran que no existen barreras a la hora de expresar el arte. Así nos detalla Sui Jun Zavala, directora de esta agrupación. Represento a Tránsito Danza Integrativa, una agrupación que está cumpliendo Ayer cumplió 16 años de trayectoria ininterrumpida. Nosotros para este festival, noveno festival de solos y duetos, trajimos en esta oportunidad dos coreografías tituladas Llamado y Vivencia. Llamado incorpora una nueva propuesta en la cual interviene una acción coreográfica integrada por personas con discapacidad, como ya te dije, en este caso Hammer González, que fue quien tuvo la idea original de trabajar elementos de la danza aérea con arnés y todo, que está a cargo la parte de dispositivos aéreos, estaba a cargo de Raquel Casalián, que es una de nuestras intérpretes, técnico y encargada de la parte audiovisual, y por mi parte yo llevaba la acción coreográfica. En la novena edición de este festival estuvieron presentes agrupaciones artísticas de Argelia, Cuba, España y Suiza, que deleitaron al pueblo venezolano y extranjero con majestuosas puestas en escena que se llevaron a cabo en diferentes espacios de la ciudad de Caracas. Son las 12:12 minutos. Cultura. En el marco de la celebración del 64 aniversario de la Fundación de la República Popular China, su embajada en Venezuela inaugura la exposición titulada Cruzar el Océano. En un esfuerzo conjunto entre el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Embajada de China en Venezuela, la actividad se llevará a cabo en el Museo de Bellas Artes, ubicado en la Plaza de los Museos, en Los Caobos, a las 6:30 de la tarde. Regionales. La novena edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2013 se instaló desde hoy y hasta el 20 de octubre en la Plaza Bolívar de la parroquia Guasdualito, en el estado Apure. En las exponentes de libros se exhibirán diversas editoriales nacionales y locales. También se le rendirá homenaje al primer promotor de la lectura, el comandante supremo Hugo Chávez Frías. La información la dio a conocer Alberto Rodríguez, coordinador de la Plataforma del Libro y la Lectura del Gabinete del Estado Apure. Pueblo del Alto Apure se está abocando a la actividad. Estamos desde hoy hasta el domingo a las 6 de la tarde cuando culminamos. Nos van a estar acompañando dos poetas de raigambre nacional, como lo son el poeta Arnaldo Erazo y el poeta Salvador Lara. También nos está visitando la editorial La Estrella Roja a cargo del poeta Kevin Vargas. Y por supuesto, enmarcado, la expositora es la Librería del Sur, y allí tenemos los libros de las editoriales Planeta, el libro de la editorial de Ayacucho, entre otras editoriales. También vamos a tener el conversatorio del Cuatro Criollo a cargo de dos profesores de la localidad, y por supuesto también vamos a estar presentando el libro del poeta Gustavo Pereira. Rodríguez añadió que los visitantes a la Filben podrán disfrutar de recitales de poesía, conversatorios, lecturas compartidas, cineforos y de la participación del poeta y escritor Salvador Lara. Cultura al día. La Fundación Librerías del Sur reabre sus puertas al público hoy a las 5 de la tarde en Valera, Estado Trujillo. El evento contará con la presencia del ministro para la Cultura, Fidel Barbarito, y el gobernador del Estado Trujillo, Henry Rangel Silva. Así lo informó la presidenta de la Fundación Librerías del Sur, Moraima Guevara. Pueblo del Alto Apure se está abocando a la actividad. Estamos desde hoy hasta el domingo a las 6 de la tarde cuando culminamos. Nos van a estar acompañando dos poetas de raigambre nacional, como lo son el poeta Arnaldo Erazo y el poeta Salvador Lara. También nos está visitando la editorial La Estrella Roja a cargo del poeta Kevin Vargas. Y por supuesto, enmarcado, la expositora es la Librería del Sur, y allí tenemos los libros. Bien, les vamos a reponer el audio que corresponde a esta nota. En el evento de la Fundación Librerías del Sur se reabren sus puertas al público hoy a las 5 de la tarde. Y el audio pertenece a Moraima Guevara. Ella es la presidenta de la Fundación Librerías del Sur. Estamos aquí en el municipio de Valera, al lado de la Policía Ciclística del Estado de Valera. Estamos reabriendo la Librería del Sur aquí en Valera, en el Estado de Trujillo, con la petición de toda la población para que nos abriéramos de nuevo en las Librerías del Sur. Estamos de verdad muy contentos, ha tenido una acogida aquí, sí, en la comunidad aquí en la reapertura de esta librería. Esta librería, aparte de vender libros, es un espacio para el intercambio del pensamiento crítico, para también hacer reuniones en cuanto a tomar en cuenta temas políticos y sociales, y que el poder popular formen parte de las actividades culturales que se puedan hacer aquí en la librería. La presidenta de la Fundación Librerías del Sur, Moraima Guevara, añadió que durante la actividad se hará un concierto denominado Sentir Llanero, a cargo de la agrupación del Sistema Nacional de Culturas Populares, Cuatro Cuerdas, Una Patria, y para finalizar se llevará a cabo el recital Comunas Poéticas. Internacionales. En nuestras notas internacionales tenemos que, tras el estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto, el largometraje venezolano Libertador continúa su ciclo por los más importantes festivales de la industria cinematográfica. La nueva producción del director venezolano Alberto Arbelo, protagonizada por Edgar Ramírez y basada en la vida de Simón Bolívar, será exhibida en la 11ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia en México, que se realiza del 18 al 27 de octubre de este año en el estado de Michoacán, en México. Entrevista. No, a continuación les vamos a colocar el audio del primer secretario de la Embajada de México en Venezuela, Fernando Godínez. Del 18 al 27 de octubre de este mes se realizará el 11º Festival Internacional de Cine de Morelia. Y bueno, la grata sorpresa para nosotros es que se va a presentar la película de Libertador, que es parte de la programación oficial del 11º Festival Internacional de Cine de Morelia. Lo que es la película Libertador, pues, representa a Venezuela, que ha tenido un repunte importante a nivel cinematográfico, con la participación en varios certámenes internacionales, y bueno, Morelia no va a ser la excepción. La crítica especializada congregada recientemente en el Festival de Toronto reseñó lo siguiente de la película. Alberto Arbelo ha logrado una producción de primera clase en todos los sentidos. La película también tiene a su favor el carismático y talentoso Edgar Ramírez, en el papel de un personaje histórico, casi criminalmente desconocido por la mayoría de los norteamericanos. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, ahora sí tenemos a nuestra entrevista de hoy. Tenemos vía telefónica a José Antonio Naranjo, presidente de la Fundación Compañía Nacional de Música. Bienvenido, José Antonio. Muy buenas tardes a todos los escuchas de Radio Nacional, señor Castillo. Un gran honor que usted nos tome en cuenta para estar en su programa. ¿Cómo están ustedes? No, estamos muy bien. Lo único que te tengo que hacer una pequeña corrección. Estamos en Alba Ciudad, José Antonio. Ah, en Alba Ciudad, sí, caramba, sí. Un gran cariño para todos los compañeros de Alba, aunque somos las mismas coordenadas ministeriales. Ministeriales. Un gran gusto. Bueno, José Antonio, te queríamos preguntar acerca de los artistas venezolanos que serán declarados como patrimonio y en conjunto con el municipio Libertador. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto? ¿Qué pertinencia tiene tanto la Fundación Compañía Nacional de Música como el Ministerio del Poder Popular para la Cultura? Bueno, este es un trabajo que está haciendo justamente la Compañía Nacional de Música, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Coordinación Permanente de Educación y Cultura del Municipio Libertador. Tú sabes, así como el año pasado se le otorgó a la Orquesta Filarmónica Nacional la declaratoria de patrimonio cultural del municipio Libertador. Ese es lo que se va a declarar a unos grandes artistas como lo son el maestro Juan Vicente Torrealba, el maestro Hugo Blanco, que no ha sabido de su música, de estos dos grandes maestros, como también la Orquesta Típica Nacional, orquesta que este mismo año está cumpliendo 60 años de vida artística. Ustedes saben que la Orquesta Típica, siempre yo lo digo para aclararle mucho ese tema a los escuchas, a los melómanos, a los amantes de la música, que la Orquesta Típica es el formato orquestal que une la orquesta sinfónica con los instrumentos nacionales. Usted oye un violín, una viola, un violonchelo, la flauta, clarinete, contrabajo, ¿verdad? Unidos al cuatro, a la guitarra, a la mandolina, inclusive eso, en algunas orquestas típicas ya están utilizando la arpa llanera. Oye, estos días estuve en Barinas. Sí, tocan maracas y, o sea, se hacen arreglos increíblemente hermosos, ¿no? Y esta orquesta, en este caso la Orquesta Típica Nacional, el cual conocemos los que somos melómanos, que tiene tantos años en, de vida artística, tiene de hecho la edad mía, tiene 60 años, ¿no? En el año 53 con el maestro, era para esa época Luis Felipe Ramón y Rivera, ¿sabes? Era el gran conocedor de la música, que dio muchísimo, no solamente como músico, era violista, compositor, tocaba en la Sinfónica de Venezuela y hizo este formato musical en aquella, en aquellos años 50, ¿no? 60. Y bueno, total que la Orquesta Típica Nacional es una música que tú escuchas, se escuchan en los hilos musicales, en las cortinas de televisión, de radio, en los cines, pero sí, nadie sabe que es una Orquesta Típica Nacional y es preservadora de nuestra música, porque por eso que hace música típica con este formato. Hablar de Hugo Blanco, hablar de Moliendo Café, hablar de la creación del ritmo Riquilla, imagínense ustedes, una cosa increíble, ese título que viajó por todo el mundo. Y no hablemos del maestro Juan Vicente Torrealba, hombre que del llano vino dando su melodía, esas 34 cuerdas del arpa, esa música llanera, ese amor por nuestra patria, que ha permanecido hasta nuestros días, y que de la mano de Juan Vicente vino tantos cantantes y tantas mujeres como hombres que hicieron al lado de Juan Vicente y sus torrealberos, pues, unas bellas, y no digo, dicen bellas páginas, ¿verdad? Yo creo que hizo libros completos de páginas de nuestra música. De muchos así tomos. Que, así es, todos conocemos, han dado mucho, gracias a Dios, todavía los tenemos con nosotros, estos grandes maestros. Y entonces el Simón Pereira, a través de la cultura, de la Coordinación Permanente de Educación y Cultura, junto con el Ministerio de Pueblo Popular para la Cultura, estuvo Simón Pereira, llevó a las cámaras municipales dichas declaratorias y las mismas fueron acordadas, ¿no? Y entonces, bueno, mira, esto va a pasar hoy, esta tarde, la hora de este evento, esta tarde, a las 5 de la tarde, por supuesto la gente tiene que llegar con una hora de antelación. De antelación para retirar sus tickets, ¿no? Claro. Porque es gratis, pero tienen que retirar su ticket igual porque son apenas 347 puestos que tiene la sala, ¿no? Los arreglos musicales de la Orquesta Típica los hizo Hugo Blanco, ¿no? Y su trabajo. Pues, entonces va a ser un encuentro musical extraordinario. No, yo lo que le invito es a acompañarnos al Ministerio de Cultura, a la Compañía Nacional de Música, a la Coordinación Permanente de Educación y Cultura del Municipio Libertador, para acompañar a esta declaratoria de patrimonio cultural del Municipio Libertador a estos grandes artistas. Va a estar la orquesta típica, va a estar en vivo tocando, por supuesto, el maestro Hugo y el maestro Torrealba van a estar sentaditos porque ya no están en muchas condiciones de tocar, pero van a estar presentes. O sea, es decir, los invitamos todos a las 5 de la tarde para que nos acompañen a este extraordinario y hermoso evento que es, esta declaratoria. Y de paso para mañana también aprovecho para invitarlo. Aproveche. A las 6 de la tarde tenemos, tú sabes que todos los sábados tenemos el programa Cuatro Cuerdas, Una Patria, que es el 4, como sabes que se le hizo también una declaratoria como patrimonio, el 4 como instrumento, pues, claro, de nacional, ¿no? Y van a estar mañana a las 6 de la tarde el ensamble Tirio Galíndez con la participación especial de Virgilio García Tirado, que llaman el popular Chusmita. Va a estar cantando mañana a las 6, y el ensamble Cariña, un grupo sucrense, pero maravilloso, del estado Anzoátegui, pero extraordinario ensamble Cariña, que son unos músicos que los recomiendo mucho que los vengan a ver, los vengan a escuchar, porque son extraordinarios. Total que tenemos una velada musical, y el domingo les avisaremos ya el domingo qué va a pasar. Todavía claro, no lo tengo aquí, pero por lo menos hoy y mañana tenemos estos grandes eventos. Cómo no. Qué bueno, José Antonio. ¿Algo más que se nos haya pasado? Van a estar, por supuesto, los maestros allí, Hugo Blanco y Juan Vicente Torralba, acompañados de sus familiares. Sí, seguro. seguro. Sí, pero a ver si podemos ahondar un poquito más, que todavía nos quedan unos minuticos. ¿Qué se le va a entregar? A ver si puedes detallar un poquito más o ahondar en esa. Mira, ¿Qué se les va a dar? Mira, aquí van a venir los concejales del municipio Libertador. Uh-huh. Va a haber unas palabras. Inclusive me pidieron que yo hablara un poco la presentación. Después va a venir el concejal principal, seguramente Simón Pereira. Uh-huh. va a dar alguna exposición de lo que es a nosotros, a la orquesta le dieron así como especie de un pergamino, una cosa bien bonita, donde, bueno, está sellado, y probablemente me están diciendo aquí, pues es posible que venga hasta el alcalde, Jorge Rodríguez, que haga presencia. Yo voy a hacerle la invitación también al viceministro de Cultura, que también esté presente, porque creo que esto está pasado, ¿no? Pero puede ser también que nos acompañen altas autoridades y, por supuesto, autoridades en la música. Ahí el solo hecho que vengan todos los músicos de la Orquesta Típica Nacional, que es la orquesta más antigua, todavía quedan gente de mucho prestigio, sobre todo en la parte de la ejecución instrumental de la música tradicional. Bien. Hay muchos invitados artistas. O sea, es decir, va a ser un encuentro, no solamente al reconocimiento de que se le da a estos artistas bien merecidos, estos artistas, sino es el apoyo y el aplauso que tanto familiares, amigos, artistas y público en general le vamos a rendir a estos grandes artistas venezolanos. Ya, qué bueno. José Antonio, que lo hable esto que están haciendo. Además, le están haciendo estos reconocimientos a los maestros en vida, que es un detalle sumamente importante. Así es, yo creo que, pero eso me lo dicen mucho. Uh-huh. Siempre hemos procurado, eso nos ha pasado en estos años que tenemos de gestión cultural aquí en el teatro, que nosotros estamos llamando y convocando a el solo hecho que ahora el Teresa Carreño lo tengamos abierto no solamente a la música clásica, sino a los géneros populares venezolanos, el cual se le ha dado visibilización y presencia a todos nuestros artistas. Eso tiene muy feliz a todos los artistas venezolanos, porque no solamente es el género académico del barroco, sí, del clásico, del romanticismo, de la escuela europea, sino todo. Aquí también podemos ver perfectamente una tarde de boleros, como tenemos ahora todos los sábados, Cuatro Cuerdas, Una Patria. Tenemos en la música, inclusive clásica, de la Escuela Nacionalista, la visibilización de nuestros grandes compositores, como son Inocente Carreño, Vicente Emilio Sojo, Evencio Castellanos. También podemos tener perfectamente un grupo de jazz, un grupo de rock, festivales de salsa que hicimos este año, como tú bien sabes, hicimos en tres estados, festival de salsa, son y bolero, y también aquí en Caracas también se hizo, como también se hizo un festival de música tradicional venezolana. Sí. Es decir, nosotros estamos abiertos en la Compañía Nacional de Música a todos estos eventos, y de verdad nos sentimos muy, muy felices para que nuestros músicos y compositores se vean reflejados. Claro que en sí. Todos estos eventos Lo están haciendo, José Antonio. Muchísimas gracias, te agradecemos mucho estas palabras, le deseamos muchísimo éxito y los felicitamos porque estén haciendo este tipo de cosas a los maestros que han dado tanto por nuestro país, por la música en vida, que lo están haciendo. Es una de las cosas más importantes. Muchísimas gracias, José Antonio. Bien, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, conversamos con José Antonio Naranjo, presidente de la Fundación Compañía Nacional de Música. Con esto nosotros ponemos punto final a una nueva emisión, a la última emisión de Cultura al Día. Agradecemos como siempre el esfuerzo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en la redacción y producción, Sinamay González, Orlando Aguilar, Guzmán Manzano, Karen Arencibia y Justin Freire. En el control técnico estuvo el señor Roberto Pucci, les narró Kenny Castillo. Pasen todos una feliz tarde y feliz fin de semana. Cultura.